Tehuate Tamayo, pidió que el gobierno del estado ya tome cartas en el asunto. Declaró que no ha sido buscada para esta disculpa pública de parte del gobierno del estado, y además adelantó que va a comenzar una denuncia penal por homicidio en contra del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, una vez que termine todo el seguimiento del caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es, Luis Fernando, y también estuvieron presentes las cinco esposas de los detenidos de la madrugada del sábado pasado en Chalchihuapan, y sus hijos, hermanos, familiares, madres también de ellos, empezaron a comentar todos los testimonios de cómo fue que despertaron entre gritos en el allanamiento de moradas. Prácticamente protagonizó la Secretaría de Seguridad Pública nuevamente para detener a estos vecinos. Ahí está, sí, efectivamente veíamos ayer en que incluso estaban los hijos de algunos de los detenidos que también participaron en este foro. Esta denuncia penal de la que hablabas, que va a interponer la madre de José Luis Alberto Tehuatli, ya fue interpuesta. ¿En qué condiciones se va a hacer? ¿Se va a hacer aquí en el estado de Puebla? ¿Qué es lo que sabes? Detalles sobre esto, Mundo. De acuerdo al abogado de la señora Elia Tamayo, están solamente esperando a que siga el proceso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos días, entre hoy y mañana, fíjense el plazo que tiene de 30 días hábiles el gobierno del estado para cumplimentar las 11 recomendaciones que emitió el ombudsman Raúl Placente Villanueva. Estas 11 recomendaciones tienen que ser cerradas a más tardar entre hoy y mañana, y después de esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe emitir un nuevo dictamen diciendo que cumplió, que no cumplió el gobierno del estado cabalmente. Al respecto, van a esperar solamente este nuevo dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la defensa, una vez que analice todos los puntos y si realmente están coincidentes con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, van a interponer esta denuncia penal contra Facundo Rosas por el delito de homicidio de José Luis Tehuatli Tamayo. Y en todo caso, solicitarán que se inicie un juicio político en contra de Rafael Moreno Valles. Déjame decirte que también de manera muy coordinada, está haciendo declaraciones el senador periodista Luis Sánchez, que desde ayer tuvo alrededor de 2 o 3 entrevistas telefónicas con medios locales de Puebla para dar a conocer que pase lo que pase, tras el dictamen que está seguro que no cumplirá el gobierno del estado por, digamos, las actitudes que ha tenido desde todas las dependencias, él va a iniciar el juicio para quitar todos estos derechos al gobernador Rafael Moreno Valles, iniciar el juicio político, y el mismo Luis Sánchez declaraba que debería de estar fechado el gobernador Rafael Moreno Valles, porque sus correligionarios de Acción Nacional, muchos de ellos interesados, a que se le debe a juicio político allá en el Senado. Ahí está lo último del caso Chalchihuapan. Edmundo Velázquez, periodista, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana para darle seguimiento a este y otros temas. Gracias, Luis Fernando, que estén muy bien, buen día, y buen día a toda la gente de Contigo Puebla. Muchísimas gracias, Edmundo Velázquez. Ya lo dejamos trabajar porque anda corriendo, reporteando, sacando la nota. Y pues bueno, ahí tiene usted cuál es la postura precisamente de los vecinos de Chalchihuapan. Y vamos a ver entonces también cuál va a ser la respuesta del gobierno estatal. 10:56 PM, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Seguimos Contigo Puebla mañana viernes a las 10:00 AM. Mientras tanto, quédese con la programación de ABC Radio y nos escuchamos, claro, para cerrar mañana este viernes. ABC Radio, comunicación con sentido. Para sumarle a México, el INE amplía sus atribuciones. Ahora, se coordinará con los organismos públicos locales electorales para la organización de las elecciones con mayores estándares de calidad. Vigilará ingresos y gastos de los partidos nacionales y locales. Establecerá las condiciones para la participación de candidatos independientes y organizará las consultas populares. Todo esto